Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Buenas tardes, aquí estamos como todos los martes en Solo por Hoy, de 2 a 3 de la tarde, de 14 a 15 horas. ¿Cómo están? Felices seguramente. Gracias, primero, buenas tardes a nuestro compañero de sonido, a la Pocha en producción, y Javier Zapata, un aprendiz del micrófono, para compartir con ustedes esta tarde de martes, esta hora en Solo por Hoy. Alegres por los logros deportivos conseguidos con gente de nuestro país, con luchadores de nuestro país. Y sí, yo me uno a las declaraciones de Richard Carapaz, en las que agradece a su familia. ¿A quién más? A su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a todos aquellos seres más cercanos. Y uno tiene que agradecer porque son ellos los que están día a día, codo a codo, luchando con este ciclista campeón, y nadie más, y que nadie se suba a la bicicleta a querer lograr o alcanzar logros a través de la imagen y del esfuerzo de este campeón, Richard Carapaz. Sí, es ecuatoriano, sí, es nuestro, le queremos muchísimo, le admiramos muchísimo, le aplaudimos muchísimo, pero no nos subamos al carro de la gloria. Esta gloria es de él y de nadie más que de él, así como ha sido en su tiempo la de Jefferson Pérez, Rolando Vera, por nombrar nombres de héroes solitarios, de héroes que surgieron solos por su esfuerzo y por su lucha y por su tenacidad. Después, cuando ya tienen la gloria, es que todo el mundo se sube a la gloria de ellos, y no está bien. Bueno, es un comentario, como siempre, lo doy con los micrófonos abiertos, sin tapujos. Y además diciendo la verdad, ¿no? Diciendo la verdad, es un esfuerzo de Richard Carapaz y felicitaciones para él. Y ojalá tengamos el gusto de tenerlo por acá y abrazarlo y felicitarlo personalmente. Empezamos con lo que mejor sabemos hacer, una banda que a mí personalmente me gusta muchísimo, viene desde Uruguay, La Vela Puerca con Zafar. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Empezábamos bien entonces con La Vela Puerca, que les comentaba, es una banda uruguaya que a mí personalmente me gusta muchísimo, y con el tema este de Zafar. Entonces empezamos con buena música este martes de Solo por Hoy, de 2 a 3 de la tarde. Para mí es grato contar en este programa con la presencia de Ana Lucía Carrión. Ana Lucía es psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia, magíster en educación, diplomado en hipnosis clínica, diplomado en terapia de pareja y sexualidad, diplomado en terapia sistémica, y además es docente universitaria. Una extraordinaria profesional, una extraordinaria amiga. Ana Lucía, bienvenida a este programa de Solo por Hoy. Muchas gracias, muy contenta de visitarte y de compartir este espacio con todos los radioescuchas para comentarles un poquito más de lo que se viene. Sí, yo sé que has venido otras veces acá, pero digamos que es Solo por Hoy. Sí. Digamos que es Solo por Hoy. Ana Lucía ya es una profesional muy conocida, así es que siempre acá los colegas de la radio están también interesados en sacar notas con ella. Y bueno, sí, un poco te me adelantaste a lo que vinimos a hablar, o de lo que vinimos a hablar un poco es de lo que se viene, ¿no? Lo que se viene este 28 y 29 de junio acá en Quito, y yo diría que ya en Ecuador, porque es un evento posicionado a nivel nacional, que es la UIO Festival de la Cultura Erótica, este 28 y 29 de junio en los lobbies 1 y 2 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Ustedes ya saben de lo que estamos hablando, porque siempre hemos hablado acá en Solo por Hoy de este importante evento, y hemos concretado la asistencia de Ana Lucía para que sea un aporte a este Festival de la Cultura Erótica con lo que ella sabe, ¿no es cierto? Con lo que ella sabe hacer, con lo que ella estudió también, además, estamos hablando de una profesional con respecto a este tema de la psicología y de la sexualidad. Uh-huh. Bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación del Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, a ser parte del UIO Festival de la Cultura Erótica. Y cuéntanos, ¿qué viene entonces? Sí, estoy muy feliz de interactuar con todas las personas que se van conectando, de que las personas que incluso ya me han estado preguntando sobre las temáticas que vamos a abordar. Bueno, aparte de la parte de docente, lógicamente en las charlas, uno de los temas que más llama la atención son estos temas de la sexualidad, de esto, de la manera tabú que se lo maneja aquí en nuestra sociedad, pero que bueno, con estos proyectos poco a poco la gente va perdiendo este temor. Incluso tengo muchas personas que asisten a la terapia psicológica para abordar este tipo de temáticas, como son los temores, cuando tienen incluso uno de los temas que vamos a abordar el 28 y 29 de junio es esto de las parafilias, un poco de la hipersexualidad, cómo saber si yo tengo algún tipo de problema o contratiempo respecto a esto y cómo manejarlo, la parte terapéutica. Perder el miedo a asistir a la terapia también ayuda mucho, porque de esa forma las personas sienten y saben que lastimosamente no podemos manejar temas solos, que necesitamos del empuje para solventar y solucionar este tipo de conflictivas. Vayamos desde el inicio, ¿sí? Luego hablamos de los temas que tenemos trabajados para el festival. Un poco háblanos más bien de tu trabajo, es decir, ¿hay una demanda de parejas? ¿Van en parejas o van el hombre solo, la mujer sola? ¿Cómo es el tema de la sexualidad a nivel profesional que tú das? Podría decir que existe un promedio de 50-50. Ahora tengo muchísimas parejas que asisten. Antes se podía ver que iban de manera individual. En el caso de las mujeres especialmente iban solas. Pero ahora se puede ver que la temática va un poco más referencial a la parte de pareja. Que las parejas van en conjunto porque realmente se ven en la encrucijada de que están teniendo algún conflicto, de que están teniendo algún problema. Ya sea algún desacuerdo, falta de empatía, quizás algo chiquito que puede suceder, que a todos nos sucede en el matrimonio o en la pareja. Estamos hablando de parejas de qué edad, más o menos. Más o menos podría ser desde unos 25, 26 años en adelante. Las parejas un poco más jóvenes tienden a ir solas, porque quizás no es que no generan un compromiso de afinidad, sino que tal vez como no tienen este complemento de la convivencia, o tal vez no están en el matrimonio, deciden ir por su cuenta, incluso hasta por obligación de la pareja. Si es que no vas a la pareja, si no vas a la terapia, terminamos. Entonces este condicionante genera un compromiso que a la final, después uno ve que al inicio pueda que vayan por este compromiso con el otro, pero después se van afianzando a la terapia y dicen, okay, yo vengo por mi cuenta. Y eso es lo chévere, de ver el complemento y la responsabilidad que existe en la terapia, de decir, al inicio venía por alguien, pero ahora yo vengo por mi cuenta. Uh-huh. Ana Lucía acaba con mi guión. Yo, la siguiente pregunta que tenía era justamente relacionada con el tema de que nos explique un poco qué es pareja, ¿no? Uh-huh. Si la pareja la consideramos al matrimonio o a la pareja también sin matrimonio, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, ¿dónde se da el mayor problema? ¿En las parejas que recién se están conociendo, que tienen ya una actividad sexual, uh-huh, o en el matrimonio ya? Uh-huh. ¿Se puede considerar después de que ya han tenido una convivencia un poco más afín, en el punto de que al inicio generalmente es como un... Cuando hablamos de convivencia hablamos de sexualidad. Exactamente. Yeah. Al inicio no se genera tanta conflictiva, tanta problemática, porque empiezan la conexión del uno con el otro, empieza esta efusividad, este resplandor, el hecho de no ver los peros a la otra pareja, porque es el encuentro de esta exploración. Claro, todo es divino en ese momento. Exactamente, no va a haber problema, incluso la frecuencia va a ser mucho más prolongada, pero al momento de convivir, al momento de que ya existe el matrimonio, empiezan a existir un poco de contratiempos porque genera mucha más responsabilidad. Quizás de llegar después del trabajo, quizás se tuvo un mal día, la convivencia, las costumbres, los hijos, te genera un poco de declive. Entonces es como cíclico en algunos casos, pero hay que mantener la frecuencia con el compromiso, es decir que en la terapia de pareja siempre se aconseja tratar de encargar un rato a los hijos, de ir a otros lugares, incluso de dar una temática de ver si es que viven en la misma casa donde viven los padres y todas esas cosas. Pero en parejas en las que no hay convivencia aún, ¿cuál es el problema mayor? ¿A qué se enfrentan esas parejas en lo sexual? En lo sexual, generalmente quizás la comparación con otra pareja que ha existido antes, ¿no? Ya cuando pasa un poco de tiempo, existe un poco más de confianza, algunas personas dicen, sí, es que mi expareja era así, o mi expareja tenía este comportamiento y tú no lo tienes. Entonces, este comparar genera esta Pero estamos hablando de personas, hombres, mujeres de 22, 23 años, más o menos. Es decir, que si hablamos de parejas anteriores, estamos hablando que tenían ya experiencia sexual 18, 19 años. Exactamente. Inclusive antes. Exactamente. ¿No? Que es justo los temas que se están planteando ahora a nivel de asamblea, inclusive, uh-huh. ¿no es cierto? ¿A qué edad empieza el desarrollo o la actividad sexual, tanto en niñas como en niños, uh-huh. ¿no? Y es dramático acá en el Ecuador. Claro. Creo que empiezan a los 12, 13 años, ¿no? ¿Tú tienes algún dato sobre eso? De todo lo que nosotros, igual la reunión de profesionales de la salud que solemos hacer de vez en cuando, siempre llegamos a la conclusión que las estadísticas ahora van incrementando, como tú lo decías, que sí, ahora se puede ver adolescentes de 12, 13 años que empiezan, incluso niños, justamente tuve un paciente hace poco, que sus padres estaban muy preocupados, una niña de 9 años que empieza a ver pornografía y ellos no saben por qué empieza esta curiosidad, entonces empiezan 9 a ver... Años. Empiezan a ver el historial de su computador y ven claro que su hija tenía acceso a ese computador y que tiene el historial de bastante pornografía, de temas sexuales que ellos no saben cómo llega a su hija. ¿Y por qué se da? ¿Por qué llega a su hija eso? Porque ellos asumen que los primos, que son un poco más adultos, que se reúnen entre familias, generalmente cuando uno se reúne entre familias, los niños vayan a algún lugar a estar jugando o algo. Los primos un poco más mayorcitos quizás empezaron a ver algún tema en internet, le llamó la atención eso a la niña y empieza a despertar su libido en este caso de alguna manera que genera curiosidad. Cuando está en su casa empieza a poner las mismas páginas que ponían sus primos para explorar un poco más de qué se trata esto. ¿Qué pasa con esa niña? La niña ya descubrió la pornografía, pero ¿cuál es su modo vivendi a partir de eso? ¿Qué hace la niña? Genera una enuresis, es decir, empieza a orinarse en la cama todo el tiempo, todos los días, de lunes a lunes. Sus padres no saben por qué se genera esto. Quizás, en la terapia llegamos a la conclusión que llega a tener una culpabilidad tan grande de ver algo que quizás no debía ver a esta edad. Entonces empieza a generar temores nocturnos, pesadillas, idealización de monstruos y cosas, que quizás este monstruo es este miedo mismo o la culpabilidad que ella genera, porque claro, los padres le sientan y le dicen que a su edad no tiene que hacer esto, que ella es la culpable, que cómo lo va a hacer, que eso solo ven los adultos, entonces empieza a generar un miedo y empieza a generar este tipo comportamental que es bastante, que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Y qué debería hacer un padre, una madre, entonces? Porque hoy es muy habitual ver a los niños, a las niñas con el celular, con la computadora, un acceso muy fácil a YouTube. Uh-huh. Mi hija tiene 5 años y tú a ella le das un celular y a mí me da clases. Uh-huh, de eso. Claro. Entonces, Claro, nosotros, por supuesto, siempre lo controlamos, siempre lo vigilamos, qué está viendo, nosotros le ponemos o nos sentamos al lado de ella a ver lo que ella ve, pero me refiero a que ya tienen un acceso directo a esta tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ser la actitud de los padres frente a una niña que ya vio? Uh-huh. Ya vio, ya experimentó, ya sabe, ya conoce. Uh-huh. ¿Qué hacer? En este caso lo que se sugiere a los padres es que traten de actuar antes de que suceda. Me refiero de hablar desde muy chiquititos de la parte sexual sin un tema tabú, sin llamar con palabras que no son, tratar de hablar de una sexualidad plena referente a la edad que tengan los hijos con el vocabulario referente a la edad que corresponde. Seamos concretos, este programa nos escucha en muchas familias sobre uh-huh. todo, ¿no? Y muchísima gente que está al tanto y al pendiente de las actividades de la casa. Uh-huh. Es increíble, tiene una audiencia increíble esta radio. Cuéntanos cuál es la edad adecuada. Cuéntales a los papitos y mamitas que nos están escuchando, ¿cuál es la edad adecuada para hablar con los niños de sexualidad? Uh-huh. Desde que son bebés, nosotros tenemos que hablar desde los deditos de la mano, decir, mira, este es tu meñique. Hay muchas mamás y muchos papás que me dicen, pero mi hijo no sabe qué es un meñique, mi hijo no sabe qué es un pulgar. No importa, desde pequeños les estamos dando la parte estructural de lo que representa. Cuando decimos no sabes, porque no le hablamos. Exactamente. Por supuesto. Entonces, al momento de decir, okay, voy a coger tu pierna, dame permiso para coger tu pierna, en el caso de tengo mucha experiencia en esto de estimulación temprana, donde nosotros uh-huh. pedimos permiso a los bebés para decir, dame permiso, voy a tomar tu pie, dame permiso, voy a tomar tu mano. Al momento que saber nosotros, que no cualquiera puede tomar. Exactamente. Entonces, al momento que nosotros hacemos este ejercicio, al momento de cambiar el pañal, voy a limpiar tu vagina, voy a limpiar tu anito, voy a limpiar tu pene. Desde este momento, nosotros empezamos a hablar de sexualidad con los hijos. Cuando los hijos van creciendo y te dice, mamá, me toparon, pero no sabe de qué manera decirte porque tiene miedo, es porque quizás tú como padre construiste eso. Si es que tú desde pequeñito le empiezas a hablar de la forma en la que yo estaba diciendo, quizás ese niño no es que va a ser liberal ni va a decirlo de una manera abiertísima, pero quizás lo va a decir de una manera con mucha más seguridad. Al momento de que los niños van creciendo un poquito más, decirle cómo vienen los bebés, decirle cómo, no de una manera un poco fantasiosa, porque de esa manera nosotros estamos aislando o enajenando la ideología de lo que representa. Entonces, desde que son bebés, hablar con las cosas claras, porque de esa manera, si uno dice, okay, si en este caso de la niña, quizás si los padres hubieran hablado de sexualidad, no le hubieran generado una culpabilidad, que ahora la niña está rebosando con una culpabilidad, que está asociándola de una manera hasta enfermiza, visualizando cosas, orinándose en la camita. Entonces hay que hablar desde que son muy chiquitos. Muy interesante, lindo hablar con Ana Lucía. Además, una profesional joven. Disculpa, Ana Lucía, ¿qué edad tienes? 33. 33 años, es una profesional muy joven, con mucho conocimiento. Y además nos da mucha seguridad el momento de hablar con ella y de escucharle todos los temas que tiene. Gracias. Y justamente de eso se trata la WIO, Festival de la Cultura Erótica, de educar a la gente con respecto a la sexualidad y al erotismo, por ¿cierto? Supuesto. Ese es el sentido de este festival. Bueno, vamos a seguir conversando uh-huh. contigo, vayamos a Ecuador con Cancán y Fatalidad. No pude ojos el que tu querer me brindó, el calor permanente, el cariño que ha habido como niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de junio a las 7 de la noche estará en escena Saro y Manda. Con danza nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saro y Manda espera por usted. Póngale el ojo a las letras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del libro Las clases sociales en Ecuador, del escritor Iván Fernández. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuchábamos esa bella versión de Fatalidad en un pasillo ecuatoriano en las voces de Can Can, la banda ecuatoriana. Muy linda la versión. Hay pocas versiones bien hechas con respecto a nuestra música nacional. Seguimos acá con el tema de la psicología y la sexualidad. La verdad que me da una alegría inmensa tener acá a Ana Lucía y todos estamos disfrutando de la cátedra que nos está dando, ¿no? Muchas gracias. Que además es importante que los papitos y las mamitas sepamos de cómo debemos actuar con respecto a esos problemas que ocurren con los hijos, ¿no? No es que hoy está ocurriendo, siempre ha ocurrido, ¿no es cierto? Hoy un poco el pretexto es la tecnología, ¿no es cierto? Exacto. Ah, es que mi hijo, pero yo creo que siempre ha ocurrido siempre. Eso, ¿no es cierto? Antes de que no teníamos tecnología, también habían niñas de 9 años que ya tenían acceso a revistas o a películas, videos de los papás. No digo que está bien, lo que digo es que hay que cuidar, hay que hablar con los hijos, hay que hablar con las hijas y darles, sobre todo, y ese es el tema que voy a hablar ahora en este momento, el mismo tratamiento a niñas y niños, ¿no? Uh-huh. Porque un poco, no, pues mi hijo pues sí puede porque eres niño, claro. Es varón, ¿no? Y se tiene la concepción errónea de que tendría que actuar de esa forma, pero debería ser, como tú dices, de una manera equitativa, uh-huh. equilibrada, porque no es el hecho de que porque es niño sí puede hacerlo. ¿Y qué pasa con las niñas? No debería haber esa exclusión, sino más bien todo lo contrario, de una manera bastante sistémica, de una manera bastante igualitaria. Claro, por supuesto, y ahí el niño va creciendo y dice, claro, es varón y puede tener las mujeres uh-huh. que quiera, sí, ¿no es claro. cierto? La niña no. Exactamente. Uh-huh. Sí, de esa manera, incluso hay muchos papás que en estos días dicen, claro, me imagino que la terapia va a ser diferente a la de mi hija porque él es un niño. Entonces, es como que uno vive todavía en el pasado, pero hay que empezar a quitar, lógicamente, todas estas expectativas porque vivimos en un mundo que ahora todo es al mismo nivel. Ya. Uh-huh. ¿En qué momento un papá o una mamá decide que tiene que llevar a su hija e hijo al psicólogo? Uh-huh. Bueno, generalmente cuando empiezan a existir cambios de actitud en la parte comportamental, quizás empieza a existir temores nocturnos, empieza a generar bajas calificaciones, cuando los niños empiezan a generar algún tipo de comportamiento inadecuado, me refiero a los berrinches, llanto frecuente, cuando dejan de comer o empiezan a hacer actividades que antes no realizaban, por ejemplo, el cutting, idea suicida, riesgo suicida, cosas que quizás antes. ¿Qué es el cutting? El cutting es cortarse los bracitos, yeah. con estilete, con gilet, con algo cortopunzante, y estas heridas, el discurso de los niños o los adolescentes es que al ver la sangre les genera calma. Entonces generan mucho este tipo de actuar. Entonces lo que nosotros hacemos en las terapias, como te comentaba hace un momentito, yo trato de enfocarme en lo que es la terapia simbólica, ¿no? Todo lo que es simbolismo, me refiero a lo que se puede romper, a lo que se puede transformar con las manos, a lo que tú puedes lanzar. Incluso en esto del cutting, yo suelo hacer que los niños en sus heridas hagan una obra de arte en ello, para que no vean esas heridas como algo doloroso o algo referencial a esa parte emocional que les causó daño en su tiempo, sino que lo vean como una obra de arte. Entonces, con palillitos, témperas, hacemos montañas o hacemos algún dibujo en esas heridas, le tomamos una foto, tienen que imprimirlo y ponerlo en un portarretrato en casa. Al momento de visualizar esta imagen convertida en algo bonito, ya no van a tener esa concepción de algo doloroso que les causó en su momento. Eso es lo chévere de la terapia. Pero si estoy haciendo una obra de arte de eso, entonces lo vuelvo a hacer. No, porque es como no estás tapando algo, no estás maquillándolo, sino que puedes convertir en el dolor, siempre va a estar en tu corazón, es lo que yo les digo a los niños, es recordar sin dolor. Es como cuando tienes algún resentimiento con alguien, tú siempre lo vas a recordar, pero al momento que lo perdonas es recordar sin dolor. Asimismo es una herida física. ¿Existe el perdón? Sí, yo creo que sí puede existir el perdón. Cuando tú lo quieres transformar en algo real, puedes hacerlo. ¿Cómo? Con terapia, sacando esta parte, insisto, en la parte simbólica, cuando una persona está lista para hacerlo, lo puede hacer el momento. Y a propósito de la terapia, le vamos a dar la oportunidad a Ana Lucía de que nos diga dónde podemos entonces sacar una cita y tener de conocimiento tuyo, ¿no? Claro, con todo gusto. Mi celular es del 0995-825-459 o pueden buscarme en Facebook como Ana Lucía Carrión o como Sinapsis, con S, Sinapsis Centro Psicoterapéutico. Ya, cuando yo escucho la radio, cualquiera que esta sea, y me venden algo o me quieren promocionar algo, nunca alcanzo a copiar el celular. A ver, repitamos despacio. 0995-825-459. Listo, entonces ya saben dónde ubicarlo a Ana Lucía, y les recomiendo porque es una profesional extraordinaria. Bueno, pues entonces dejemos de hablar de temas un poco conflictivos, ¿no? No por eso no hay que tratarlos, más bien hay que tratarlos, pero a lo que estamos acá es para un poco que Ana Lucía nos diga cómo se da la participación de ella en el UIO Festival de la Cultura Erótica este 28 y 29 de junio, y vayamos con el primer tema, que es la hipersexualidad, ¿no? Exactamente. ¿Por qué escogiste ese tema? Porque cuando te fui a ver la primera vez en tu consultorio y me dijiste, sí, yo me siento más cómoda con ese tema. ¿Qué hay atrás de ese tema de la hipersexualidad? Y otra vez, bienvenida al UIO Festival de la Cultura Erótica 2019. Muchas gracias. Escogí este tema porque tengo muchos pacientes que presentan este tipo de, no conflictivo, este conflicto, pero muchos pacientes con esta demanda, ¿no? En el caso de la hipersexualidad va más, bueno, se cataloga en hombres y mujeres, pero podemos hacer como dos caminos referente a esta temática con lo que es la satiriasis en el hombre y la ninfomanía en la mujer. Esto quiere decir que es esta adicción al sexo de una manera muy compulsiva. En el caso de hombres y mujeres, lógicamente, en los hombres se llama satiriasis. Exactamente. Yeah. Y en las mujeres es ninfomanía. Entonces, nosotros podemos escuchar el discurso de un paciente donde dice, no me puedo controlar, he perdido mi trabajo porque tengo en mi cabeza todo el tiempo esta ideología de tener relaciones sexuales con alguien, no me concentro. Una paciente especialmente me decía, al momento de querer tener sexo y no puedo tenerlo, empiezo a generar palpitaciones, sudoración, tengo que ir a bañarme incluso en el trabajo, porque su trabajo tenía duchas, tenía que ir a bañarse. Entonces representa un estallido de emociones en la cabeza, en su corazón, en su cuerpo, que no saben cómo controlar. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Por esta falta de control, por esta falta de encuentro con el otro. ¿Y se puede decir que es una enfermedad? Está catalogada como, bueno, en el DSM-5, que es como suelen llamar la Biblia de las personas que estudiamos salud mental, está catalogada como, antes era catalogada como una enfermedad, incluso en la parte donde la falta de control, donde tú no podías actuar de una manera adecuada, antes era catalogada así, ahora ya no. ¿Qué es entonces ahora? Es un trastorno de la conducta, no es una enfermedad. Es una parte de la conducta donde tú no puedes manejarla de una manera adecuada. Entonces, ¿pero por qué llegó a ese trastorno? Tú llegas a ese... Bueno, generalmente estos términos van catalogados desde Freud, desde la parte psicoanalítica, donde dice que este punto de la falta de control se genera desde que uno es niño, ¿no? Las pulsiones, este acto de que quizás, por ejemplo, un ejemplo chiquito, tú de bebé quizás tú querías un chupón todo el tiempo para sentir esta satisfacción de placer en tu boca y tu mamá te lo quitaba cada rato. Ya, quizás esa pulsión se quedó tan guardada en ti que de alguna manera en el ámbito sexual va a verse un poco turbada, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas cositas, aunque parezcan irrelevantes, de cierta manera tienen, o sea, se concatenan, se van uniendo, y ahí es cuando uno va analizando en la terapia y dice, wow, quizás por ahí puede ser, quizás no recuerdo lo que me pasó a los 6-7 meses de nacido. Por eso se envía la exploración, que tengan este tipo de conversación con los padres para ver si algo pequeñito pueden acordarse y pueden acotar en la parte terapéutica. Eso en las mujeres. ¿En los hombres pasa lo mismo? Exactamente. Exactamente lo mismo. ¿Y cómo, cuál es el tratamiento para esto? Bueno, yo utilizo mucho lo que es la hipnosis clínica, donde nosotros realizamos, no es un tipo de regresión ni una hipnosis de show como mucha gente piensa. Es una hipnosis totalmente diferente. El paciente se encuentra escuchando todo lo que pasa a su alrededor. Puede escuchar si es que pasa un auto, puede escuchar si es que se cierra la puerta, pero está en un estado de concentración tan alta que se puede explorar un poco más del inconsciente, que es lo que más nos llama la atención. Quizás vienen recuerdos reprimidos, quizás algo. Mucha gente dice, no me acuerdo desde los 7 hasta los 10 años, no sé qué pasó. Al momento que nosotros hacemos la exploración hipnótica, nosotros podemos destapar esto que está demasiado reprimido para poder trabajarlo y de ahí sacar las conclusiones que queremos abordar en este momento de alguna temática como la que estamos queriendo trabajar. Ahora entiendo, me sentía hipnotizado por un momento. No sabía de tu técnica. Sí. En Quito específicamente, hay muchos casos. ¿Cuál es cuántos casos? ¿Hay ya una comparación con respecto a saber cuántos ninfómanas y cuántos de satiriasis existen en Quito? No he hecho una estadística, pero entre hombres y mujeres podría decir que existen más hombres que mujeres, haciendo una estadística general. Uno diría que es lo contrario, ¿no? Exactamente. Porque siempre tiene posicionado el nombre de ninfomanía, ¿no? Exactamente, uh-huh. Pero sí se puede ver muchas personas que tienen satiriasis en el caso de hombres. Yo he atendido más a hombres. Quizás en el caso de la mujer todavía está un poco catalogado como mal visto, ¿no? Uh-huh. Porque en el caso del hombre quizás, no sé, la genética, que son más sexuales y etcétera. Entonces, en el caso de la mujer tiene un poco de vergüenza. En el caso de las mujeres sí han asistido a la terapia, pero podría que decir de una manera mucho más reducida. ¿Y eso es cierto, que los hombres somos más sexuales que las mujeres? Yo haría un estimado de 50-50. No me gusta catalogar como que puede ser más del hombre que la mujer, porque he visto que a la terapia sí acuden mujeres, solo que tienen un poco más de miedo al hablar sobre este tema. Quizás lo hablan más entre amigas que en la terapia, se puede decir. Tienen un poquito de temor al comentar que tienen adicción al sexo, pero sí existe. ¿Cuáles son los casos más recurrentes en la terapia? ¿Los jóvenes van por qué? Los jóvenes van, en la mayoría de casos, por riesgo suicida, por intento suicida. He tenido muchísimos casos de abuso sexual. Actualmente estoy atendiendo varios casos de abuso sexual en lo que se refiere a adolescencia. En los casos de niñez también maltrato. En los casos de adultos, sí, desvinculación, no sé, muerte de algún familiar, pérdida de un ser querido o cuando se finaliza la relación sentimental. Muchas personas no saben cómo abordar esta temática y acuden a la terapia. Bueno, respiremos un poquito, maestro, y vayamos entonces con Café Tacuba. Este es un homenaje por los 30 años, el fin de la infancia. Alguien murió, eso confirma la regla. Dime todas ese homenaje entonces para Café Tacuba por sus 30 años de vida artística, y además porque es la banda preferida de La Pocha, la productora de este programa, y que seguramente nos está escuchando y se habrá divertido escuchando a Café Tacuba. Hablamos entonces de la hipersexualidad y ahora tenemos otro tema que es el... Las parafilias, sí. ¿Qué son las parafilias? Las parafilias son un comportamiento inadecuado, entre comillas, para la gente que lo ve así. Antes eran llamadas perversiones. En 1987 sale como el término perversión del DSM-5, que es, como te decía, la Biblia del psicólogo, del psiquiatra, donde nosotros en este libro vemos toda la terminología de los temas a lo que refiere toda la parte de la salud mental. Entonces sale esta terminología porque ya no es vista como perversión. Incluso en el DSM-5, bueno, empieza en 1952, le ponen a la homosexualidad y al sexo anal como una parte mala, ¿no?, en este libro, pero sale de esta terminología porque empiezan a ver que no es nada negativo. Entonces viene también esta conversión de las parafilias. Las parafilias, al momento de ser catalogada como un comportamiento no inadecuado, porque muchos años ha sido vista como solo la parte del contacto con el otro, el momento de la penetración vaginal, como algo normal. El resto era mal visto antiguamente, entonces se cataloga esto de las parafilias como un comportamiento inadecuado. Podemos ver, hay 549 parafilias, imagínate, hay un montón. Muchas no son catalogadas como tal, pero sí podemos ver que entre las principales está el sadismo, el masoquismo, la zoofilia, la necrofilia, donde son comportamientos que a uno realmente le asombra. Imagínate tener un encuentro sexual con un muerto. La pedofilia, el tener un encuentro sexual con niños, incluso la parte de generar excitación con el fetichismo, tener objetos sexuales, que ahora ya no está tan mal visto, pero cuando llega a ser enfermizo, sí puede ser algún comportamiento que genera malestar a la persona y a las personas que están a su alrededor. ¿Y hoy cómo va con ese tema? ¿Ya es un poco más aceptado? Es mucho más aceptado. ¿A qué se debe? Se debe a que ya vamos analizando que, bueno, la parte de las parafilias no son patológicas cuando no llegan a herir a la otra persona ni a la misma persona. Ahí deja de ser patológica. Pero una parafilia patológica llega a ser cuando tú hieres demasiado a la otra persona. En el caso de la pedofilia, por ejemplo, es catalogada como algo patológica. La zoofilia, lógicamente, también, aunque en algunas culturas es completamente normal, sin embargo, lógicamente que aquí es catalogado como algo patológico. En el caso del fetichismo, ya no llega a ser tan patológico. El hecho de llegar a un punto de excitación con algún objeto, insisto, sin que haga daño a terceras personas o a uno mismo. ¿Qué tanta influencia hubo en la juventud de hombres y mujeres acá en nuestro país con respecto a este famoso libro de las 50 sombras? ¿No es cierto? Resulta que todos aceptamos de alguna manera el BDSM, ¿no es cierto? Y además porque atrás de eso hay una historia rosa, ¿no es cierto? Hay un millonario, hay la historia de amor, ¿no es cierto? Pero descubrimos que a un montón de hombres y mujeres les gustó el tema. Totalmente. Llega a verse un poco más abierto desde que lo hacen más público, ¿no? Quizás antes el hecho de ser muy catalogado como algo cerrado, como algo malo, e incluso en la parte de religión como un pecado, la gente no se animaba a practicar este tipo de encuentros porque lo veían como algo completamente negativo. Al momento de ver que es algo público, que la gente lo hace, que sale en la pantalla grande, les genera este tipo de sensación de curiosidad que al momento de replantearlo y de hacerlo, lo generan como algo espectacular. La gente lo empieza a practicar ya sin miedo, incluso en estos sex shops yo tengo muchos pacientes que antes les daba muchísimo miedo entrar o que iban por poco y disfrazados para que nadie les vea. Ahora van tranquilamente, incluso leen estos libros o ven películas, tratan de imitarlos y de hacerlo de una manera un poquito más abierta. Entonces se va perdiendo este temor que antes causaba un poco de controversia. Listo, bueno, no les damos más. Les invitamos a que este 28 y 29 de junio, en el Festival de la Cultura Erótica, nos encontremos con Ana Lucía, y ella, a más de dar su charla, sus dos charlas, también dará oportunidad a que la gente se acerque y converse, ¿no es cierto? Ella va a estar ahí, va a tener una especie de consultorio, tal vez, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Donde responderá algunas preguntas en privado. Supongo que el precio será económico. Por supuesto. Listo, entonces, Ana Lucía, muchísimas gracias, por estar acá. Ti, sí. La invitación ya está hecha y te esperamos el 28 y 29 de junio. Con todo gusto, ahí nos veremos. Despidamos con musiquita. Casi nunca lo podemos hacer. Hoy tuvimos tiempo, entonces vamos con Mamá Vudú, Estación Polar, desde Ecuador. Me despido, Javier Zapata, un aprendiz al micrófono. Chao, chao.